sabor desde la comarca, mi compa. Ándale, ¿ahora qué? Ya métete. Suku, ya vas a empezar otra vez. Te digo. ¡Te viene, mi quinto! Esta mujer me va a matar. Me está volviendo loco. Ya no soporto su mirar. ¿Por qué me cela un poco? Baila pa' acá, si la vieja quiere.